éxitos consagrados. Los escuchas aquí. La Mera Mera. La Dinámica. 105.9 FM. 790 AM. FM, La Mera Mera, 790 AM. Estás aferrada a inventar.

105.9 FM, 790 AM. Y yo quiero complacerte.

olvidado. FM 790 AM. Dinámica 105.9 FM 790 AM.

llega a casa no se quiere nunca irse. La casa de metiche no nos deja vivir. Inventa muchos cuentos sin problemas, siempre da. Nos pide, me critica, está celosa, vieja loca. No, oh, oh, no puedo. Soporta que llega como siempre inoportuna. No, oh, oh, no quiero. Quedar contigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? La mera mera, la dinámica, 105.9 FM, 790 AM. Para toda la gente de México.

mesa del rincón, yo voy a recordar que nunca había llorado. Aquellas que una vez su amor me regalaron. La tuve a ella y tuve a otras, y una ayer sentí en la boca cuando dijo adiós. No te me rayes, no pares. De la que nunca imaginé llegar a enamorarme. Estoy cansado de engañarme pensando que te he olvidado, mas ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad.

no encuentres un amor tierno y sincero. Que cada hombre que aparezca en tu camino sea un estúpido, que solo use en tu cuerpo. Que cuando pidas perdón siempre te ignoren, que te ofendan, que te humillen día a día, noche a noche hasta que llores. Que estés triste y que no te den consuelo, que te arrastren por el suelo. Para que regreses, para que te quedes conmigo, que nunca encuentres quien te pueda amar, por eso lo digo. Para que regreses, para que te quedes conmigo, ojalá que nadie te ame como yo. Para que regreses. Cuando pidas perdón siempre te ignoren, que te ofendan, que te humillen día a día, noche a noche hasta que llores. Que estés triste y que no te den consuelo, que te arrastren por el suelo. Para que regreses, para que te quedes conmigo, nunca encuentres quien te pueda amar, por eso lo digo. Para que regreses, para que te quedes conmigo, ojalá que nadie te ame como yo. Para que regreses, que estés triste y que no te den consuelo, que te arrastren por el suelo. Para que regreses, que te quedes conmigo, que nunca encuentres quien te pueda amar, por eso lo digo. Para que regreses, para que te quedes conmigo, ojalá que nadie te ame como yo. Para que regreses. FM 790 AM. Manolito es un muchacho que se ha hecho muy aguerrido, desde que previno un juego que lo juega muy seguido. La vecina de Manolo, que ya tiene su marido, ella fue que le enseñó el juego tan atrevido. El juego que le enseñó a Manolo le gustó, que fue lo que le enseñó, a Manolo le gustó. ¿Qué fue lo que le enseñó? Eso no se dice, eso no se dice, eso no se dice, ese juego no se dice, eso no se dice, eso no se dice. La vecina de Manolo el pollito le pidió. Dame tu pollito, dame tu pollito, dame tu pollito, dame tu pollito, aunque sea el piquito, aunque sea el piquito, el pollito es bueno, el pollito es rico. La mamá de Manolito ya no quiere ir al mercado, porque cuando ella vuelve lo encuentra muy ocupado. La vecina de Manolo se la pasa ventaneando, y cuando se queda solo ella lo sigue enseñando. Dame tu pollito, dame tu pollito, dame tu pollito, dame tu pollito, aunque sea el pequeño, aunque sea el pequeño, el pollito es bueno, el pollito es rico. pidió que rascadera le agarró. A la vecina el pollito le comió. Que rascadera le agarró. A la vecina Manolito le pidió. Que rascadera le agarró. A la vecina el pollito le movió. Dinámica 105.9 FM 790 AM.

90 AM, la dinámica, la mera mera. Un perro del tamaño de una rata.